Tecnologías libres para los pueblos. Transmitimos desde La Esperanza en Tibucá. Tejedoras digitales. Comunicación y tecnologías alternativas. Acompáñanos a entretejer una red de saberes para protegerte, informarte y capacitarte. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana por la radio o por cualquiera de nuestros canales en la internet. Esta es una producción de Barracón Digital. Buen día a todos, todas y todes. Mi nombre es Suyapa y les estaré acompañando en este podcast donde vamos a hablar sobre una aplicación para nuestro teléfono inteligente que se llama K-9Mile. En español sería K-9MA y latina y una L, K-9Mile. Cada día vamos usando más nuestro teléfono. Recuerda que es importante no dormir con el teléfono en la almohada, dejarlo fuera de las reuniones donde tratamos temas sensibles. También no olvidemos ver a las personas a la cara cuando estemos platicando. Parece mentira que estemos hablando de esta manera cuando hablamos de tecnología, pero es importante mencionarlo y que saquemos el mejor provecho cuando lo estemos usando. K-9Mile. Una app alternativa para revisar el correo electrónico en el celular. Antes de empezar con este tema, nos podemos hacer varias preguntas. ¿Necesito revisar el correo electrónico en el celular? Recuerda que el celular es lo más inseguro que hay. Existen software que espía y puede ver lo que estamos viendo en nuestro teléfono. Por eso, piensa bien si efectivamente es vital usar el correo en el celular. Entendemos que si solo tienes celular y no cuentan con computadora, pues será la única opción. Pero para eso estamos hablando de K-9Mile. ¿Qué es y para qué sirve K-9Mile? Normalmente, cuando nos conectamos a internet y abrimos un navegador web como Firefox para revisar nuestro correo electrónico, estamos accediendo a nuestros mensajes mediante una aplicación web o webmail que corre en el navegador. Esto puede ser más cómodo en alguna circunstancia. Nuestro correo está ahí siempre que tengamos internet, pero tiene también algunas desventajas, donde podemos escribir un mensaje cuando no tenemos conexión a internet. Y por otra parte, es más complicado hacer que los mensajes vayan cifrados de forma correcta. Recordemos que en el correo electrónico, por la forma en que viaja la información en internet, es relativamente fácil interceptar nuestro mensaje. Cifrar el contenido de nuestros mensajes en nuestro propio dispositivo es la única forma de estar segura de que nuestros mensajes no pueden ser interceptados durante su camino por la red. K-9Mile es una herramienta para enviar y recibir correo electrónico. Para una mayor protección ante ciertos adversarios, instalar K-9Mile mediante F-Droid y con Orbot activado puede ser una precaución extra recomendable. ¿No hay fórmulas mágicas para la seguridad? Aún teniendo K-9Mile, hay formas en que terceras personas podrían leer nuestros mensajes. Puede que nos roben nuestro teléfono o el de la persona con la que nos comunicamos, o nos obliguen a entregar la contraseña de cifrado. Podemos tomar una decisión de no configurar nuestro correo en el celular y leerlo solo en la computadora. Es una buena práctica pensar dos veces antes de escribir algo en un correo electrónico. ¿Realmente necesito ponerlo por escrito? ¿Es información comprometedora? ¿Qué pasaría si este correo sale a la luz? Ahora vamos a hablar sobre cómo instalar nuestras apps. Instalaremos K-9Mile en el celular, disponible desde F-Droid y también en Google Play. ¿Cómo configurar nuestro K-9Mile? Por el momento, no hay documentación de la herramienta en español, pero con un poco de ayuda y algún traductor en línea, si lo necesitamos, conseguiremos configurar una cuenta. Configuraremos nuestra cuenta usando el protocolo IMAP. Podemos preguntar los detalles exactos de conexión a la organización que nos brinda el servicio de correo electrónico en caso de no saberlos. Y ahora, compas, un hilo informático. Encriptar. Ocultar datos mediante una clave para que no puedan ser interpretados por los que no la tienen. Podemos encriptar, por ejemplo, nuestro celular, la computadora, documentos, un disco duro o una USB. Así, en caso de pérdida, robo o extravío, nuestra información no podrá ser vista. Encriptar. Para hacer el cifrado, tenemos que configurar K-9Mail para que use Open Keychain. Lo encontraremos en Settings, Account Settings, Cryptography. Desde ahí, seremos redirigidos a la aplicación de Open Keychain, donde nos dará la oportunidad de crear una clave nueva o importar una clave existente. Una vez hecho esto, aparecerá un candadito junto a cada destinatario cuando componemos un mensaje. Ahí se nos dará la oportunidad de cifrar y firmar nuestro mensaje. Recordar que cifrar nuestro correo en el celular es más vulnerable al robo de nuestra llave privada. Por lo tanto, piensa dos veces si realmente lo necesitas o solo puedes leer correos cifrados en tu computador. Es importante saber que cuando utilizamos el teléfono puede ocasionarnos muchos problemas si no sabemos cómo protegernos. Elaborar estrategias que siempre contemplen un plan B. Sin tecnología es la mejor forma de organizarnos, ya que en el sistema puede fallar. Vamos a explicar otras configuraciones de seguridad. Desactiva el Wi-Fi, el Bluetooth y el GPS cuando no lo usas. Utiliza una VPN o usa BitMax u otra VPN para protegerte cuando uses redes públicas, Wi-Fi o mejor aún no utilices redes públicas. Utiliza F-Droid para instalar aplicaciones sin publicidad y con más seguridad. Instala el navegador Firefox y configura los complementos de seguridad como HTTPS, Everguard, uBlock, Origin, Privacy Buyer. Da una copia de seguridad de los datos del dispositivo. Hacer un respaldo del celular regularmente y eliminar información que no necesitemos. Tomémonos un momento para realizar nuestras configuraciones de seguridad. Recordemos actualizar el teléfono cuando tengamos actualizaciones disponibles. Recordemos que K-9Mail es una herramienta para leer nuestro correo electrónico en el celular. Si lo necesitamos. Hemos explicado los pasos en este podcast, pero si nos queda alguna duda sobre la aplicación de K-9Mail, sobre la instalación y configuración, podemos descargar este podcast y retroceder el audio para encontrar la parte que más nos interesa. En caso de que queramos usar K-9Mail y no tenemos una cuenta de correo, recomendamos abrir una cuenta en Rythat.net o también en Tutanota. Liberémonos de las aplicaciones privativas y de los grandes monopolios de la tecnología. Vamos paso a paso y con cada app vamos liberando nuestros dispositivos. Dejen sus comentarios o dudas. En nuestro próximo programa podremos responderlas. No olviden de usar K-9Mail para revisar sus correos en el celular. Hasta la próxima.